14 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya directamente en la mañana de este viernes con actualidad local. Durante los próximos instantes nos vamos a fijar en actuaciones, últimas actuaciones que han tenido que desarrollar los efectivos, los integrantes en el Parque Local de Bomberos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del Parque Local de Bomberos, responsable, como saben, también de diferentes parques de nuestra comarca. Pepe Moreno, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con actuaciones, como decimos, de los bomberos en nuestra población, la última ayer mismo, por eso mismo no, pues queríamos referirnos al tema, a una actuación que giró en torno a un cuadro eléctrico, un cuadro de contadores, según me comentabas. ¿Cuándo y bueno, en qué consistió esa actuación? Bueno, pues ayer, pues aproximadamente, ayer al mediodía, pues recibimos un aviso en la calle Garciago, en un bloque de vivienda, donde en un cuarto de contadores, pues había salido ardiendo. Cuando llegamos allí, pues lo que nos encontramos que un vecino pues descargó un extintor y hizo muy bien cerrar la puerta, y aquello incendió prácticamente, y nosotros lo que hicimos, inspeccionar el cuarto de contadores y inspeccionar todo, tanto la policía local como guardia civil nos alertaron a todo el mundo. Pues la verdad que no hubo que más daño, ¿no? Solamente le afectó más que a un cuadro eléctrico nada más, ¿eh? Así que, por tanto, bueno, pues casi, o de hecho, ¿no? Como nos dicen, no tuvisteis que actuar, simplemente inspeccionar que aquello no volviera a repetirse o que no fuera más, ¿no? Exactamente. ¿Es muy habitual esto, ese tipo de incidencias en cuadros de eléctricos? No, en bloques de piso no es muy habitual las causas. Pues la verdad que ya los técnicos pusimos en contacto a los a la comunidad de propietarios para que se pusieran en contacto con los servicios técnicos o bien de Sevillana o bien empresas particulares para que repararan los daños de allí. Y la verdad que no, que aquello estaba muy bien y no es habitual. ¿Muchos daños, por cierto, allí en ese cuadro? No hubo mucho daño, no. ¿Qué va? Aquello se quedó en un conato y ahí fue rápido, lo detectaron rápido, le echaron un extintor y ya digo que no hubo mucho daño, ¿no? No sé si de todas formas eso incidió en el propio suministro eléctrico de ese bloque después o no. No, porque siguieron con luz. Ya digo que la afectó muy poco, sí. Ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay que tener mucho cuidado en estas fechas en que entramos, en todo el año, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de esta fecha utilizamos calefactores, la potencia casi al máximo en nuestros hogares para calentarlos, así que, pues suele ser habitual que salten los plomillos, como se suele decir, y que haya algún tipo de problema. Hay que tener cuidado, ¿no? Con exprimir al máximo la potencia de la que disponemos, ¿no? Pues sí, pues precisamente ayer pues recibí un correo electrónico de yo tengo contacto con una página de los servicios técnicos de bomberos de toda España, y donde recomiendan a todos los jefes de que hagamos ese hincapié, ¿no? El mantenimiento de las estufas eléctricas, mantenimiento de la chimenea, mantenimiento que hagamos hincapié para que no haya luego accidentes, ¿no? Entonces, pues bien. El tema de las copas eléctricas, pues un mantenimiento que cuando veamos bien la resistencia, que ya está desgastada, ya está cualquier problemilla que tenga, pues o que la mandemos a revisar a uno, a los servicios técnicos, a electricistas, o renovarla ya por otra nueva, otra de mejor calidad. La chimenea, pues la chimenea en estos casos, revisar el tema del tiro, limpiarlo, si hace falta, que hay todos los años hay que hacer una buena limpieza, porque el hollín está ahí de todo el año pegado, lo que es la citara, está seco, inmediatamente que prendemos los primeros fuegos que se encienden la chimenea, pues, ¿qué es lo que hace? Salía ardiendo, coge temperatura el tiro de la chimenea y llega incluso a romper lo que es toda la estructura de ladrillo, la rompe de la propia calor. Esto además suele ocurrir casi todos los años, algún caso, pues tenéis que acudir a este sí, tipo de eventos, ¿no? Sobre todo los primeros fríos donde empiezan a encender la chimenea, son cuando dan los problemas de incendio de hollín, Así que por eso mismo, la fecha en que nos encontramos, ¿no? Exactamente. Las estufas de picón, pues las estufas de picón sabemos ya cada vez se está utilizando menos, pero hay todavía gente que la utiliza. Pues teniendo siempre una buena ventilación, una ventana abierta donde la tengamos, pues está claro que cuando la copa de picón consume mucho oxígeno, y hay que tener siempre obligatoriamente una ventana abierta, que haya corriente de aire, porque si no, ¿qué es lo que hace? La función de que va consumiendo poco a poco el oxígeno de esa habitación. Sí. Y todas estas recomendaciones, pues nosotros nunca nos cansaremos de comentarlas. Y desde luego, no dejar encendido, ni estufas, pero sobre todo, cuidado con las chimeneas y desde luego con, como decías, ¿no? Las estufas de picón, esto hay que apagarlo porque, puede provocar situaciones, la verdad es que muy peligrosas, ¿no? Muy peligrosas. Falta de oxígeno, consume mucho oxígeno y llega un momento que ya digo que primero nos encontramos con el cuerpo cansado, pesado, que no, con mucho sueño, pues eso es, está claro que nos está entrando en los síntomas de poco oxígeno, de recibir poco oxígeno y podemos decir que mal, que hay que coger y ventilar esa habitación, ese salón donde la tengamos, que para que no ocurra más desgracia, ¿no? Es algo a lo que están acostumbrados, sobre todo las personas mayores. La mejor recomendación sería, si puede ser, no utilizarlas, ¿no? Las estufas de picón. Ya digo que cada vez se está utilizando menos, pero todavía en algunos hogares se está utilizando. Ya digo que nuestras personas mayores van a seguir utilizándola cada vez, ya digo, menos, pero hay que recomendarle siempre que por olvido o porque los días de mucho frío nos quieren abrir la ventana, nos quieren abrir un poco la puerta, pues esos días son los que hay que echarle un vistazo a nuestros familiares mayores y a ver cómo están, cómo no están. Cuidado con la estufa eléctrica, con el tema de la con las mesas camillas, pues igual, ¿no? Hay que tener muchas recomendaciones y mucha vigilancia sobre los aparatos eléctricos y ya digo, con la copa de picón igual. Así que, ojo, porque todas las conocemos, esas recomendaciones, esos consejos, pero hay que aplicarlos, tenerlos en cuenta, no olvidarlos, porque un olvido puede ser mortal en algún caso. Así que ahí quedan esas recomendaciones coincidiendo con estos primeros fríos, llegadas estas fechas. Ya decimos que no tiene esto nada que ver con el caso, la actuación de la que estábamos hablando, que se refería a un cuadro de contadores, un cuadro eléctrico, en el que, bueno, pues finalmente casi que sí, tampoco los bomberos tuvieron que actuar, porque un vecino ya había bueno, pues rociado lo que es ese cuadro con un extintor. Te quería preguntar por eso mismo, para las personas que nos estén escuchando, cuando hablamos de elementos eléctricos que estén ardiendo, ¿cómo se debe actuar? Bien, con cualquier extintor de polvo mismo que nos encontramos en cualquier, porque hoy en día ya casi todos los bloques de vivienda tienen extintores en lo que es en el hueco de escalera, en las zonas comunes, tienen extintores. Pues vienen preparados hasta 1000 voltios, o sea que en cualquier extintor de polvo o químico seco puede tranquilamente actuar sobre un cuadro eléctrico de una vivienda sin problema. Diferente en un cuadro eléctrico de un transformador, y ya estamos hablando de más de 1000 voltios, ¿no? Entonces nosotros empleamos los extintores de CO2 porque no son conductos a la electricidad, ¿no? Sí. Y bien, es lo que te puedo recomendar. En los cuartos de contadores, sin problema, se puede actuar con un extintor de polvo. Pues ahí queda, por tanto, ese consejo y, bueno, pues esa cuestión a tener en cuenta. Menos de 1000 voltios en cuadros de contadores, por ejemplo, si se pueden utilizar los extintores. Si hablamos ya de voltaje mayor, pues no, habría que utilizar de CO2 y, por tanto, contactar, y como siempre hay que hacer, en primer lugar con los bomberos, para que bueno, pues sean ellos los que se encarguen, ¿no?, de esta cuestión. Exactamente. Nos comentaba un oyente, ya que estamos hablando de, hemos hablado de calefactores. Una pregunta de un oyente sobre lo que son los radiadores de aceite. Nos decía si se puede dormir con un radiador de aceite en un cuarto cerrado. Sí, prácticamente sin problema, sin problema. El radiador de aceite, que es lo que... Pero siempre retirado una distancia prudencial, que es una distancia prudencial, que no esté pegando ni a las cortinas, ni tenga pegado ninguna... Las mantas, la cama en sí. La corcha, que no tenga... el fabricante te prohíbe que ese sobre el radiador cualquier prenda para secarla, cualquier cosa. Si el radiador está en una distancia prudencial, en una habitación, sin problema puedes dormir tranquilamente, porque ¿qué es lo que hace? El radiador está totalmente hermético, cerrado. Lo que hace una resistencia, calentar el circuito de aceite interior que tiene ese calefactor, va circulando ese aceite sobre la placa que trae el calefactor, y eso es lo que va calentando el ambiente, ¿no? Va calentando. Al exterior, pues al exterior no sale ninguna radiación directa de los radiadores, ni no sale nada, solamente tenemos, y entonces es una de las, por ahora, ya digo, de las más seguras que hay en el mercado, ¿eh? Porque ya digo que no hay directamente, no sale directamente ninguna, no está tocando y no hay peligro de que pueda tocar directamente con un radiador, ¿no? Además, no sé si todos, pero sí que, bueno, los que yo he visto al menos, saltan, ¿no? La resistencia salta cuando llega a cierta temperatura. No he hablado del termostato, porque trae su termostato, que cuando coge temperatura, la habitación donde encontremos, salta y se desconecta. Y siempre te mantiene la habitación a la misma temperatura, que a la temperatura que tú pongas, una temperatura no viene por grado, sino viene por mínimo, mediano y máximo. Pues a la temperatura que tú lo pongas, pues cuando llega a esa temperatura, salta el termostato. Ojo, porque el termostato se puede averiar y no funcionar. Cuando no funciona, pues eso está no sigue estando, no hay peligro, no hay peligro porque ya digo que no hay radiación directa, pero si está consumiendo, va a estar consumiendo luz durante toda la noche si se averiara el termostato, ¿no? Por eso no he hecho mención al termostato, pero todas las los calefactores de aceite traen su termostato para cuando llegue la temperatura ideal que pongamos, pues salta y siempre te va saltando poco a poco, y por eso consumen menos que las otras. Pues ahí queda, por tanto, ese consejo también por seguridad, mejor radiador de aceite y en un lugar en el que no tenga contacto con ningún tipo de prenda, de artículo textil, de ropa, nada por el estilo. Exactamente. Una cuestión más, siguiendo con lo que son las actuaciones de los bomberos, nos vamos a ir días atrás porque parece que habéis tenido que actuar también con motivo de incendios, no son actuaciones muy importantes tampoco, pero sí que es cierto que incendios en contenedores, ¿no? De papel, creo, de cartón. Sí, bueno, en esta semana pasada pues estuvimos en la avenida de Cádiz, pues dos actuaciones en contenedores, una de cartón y de papel, pues bien, aquello pues supongamos que o una colilla o cualquier elemento entre los propios cartones. Ahí no ha habido ninguna mala intención sobre el tema. Volvimos a los tres o cuatro días, a los dos o tres días volvimos al mismo sitio y bueno, seguimos pensando lo mismo, esperemos que no sea una mala intención del tema. Eso sí, hay que tener cuidado porque ahora los restos de la chimenea, los restos también hubo también hemos estado en otra barriada con un incendio de contenedor, pero claro, eso fue cuando vaciaron una bolsa de basura, iban colillas. Se detectó de momento porque colillas encendía. Claro, el propietario pues, cuando tira la basura no se imagina si va a colir una colilla caliente, si no va, si le deja. En estas épocas, con el tema de la chimenea, de limpiar la chimenea y tirar la ceniza caliente, pues también no puede acarrear incendios de contenedor. Los incendios de contenedores, si nosotros como lo estamos comentando, que no hay problema, no hay problema hasta cierto punto. Porque el incendio de contenedor, si nos avisan tarde, va a prender bastante fuego. Va a incendiar si hay vehículo cerca del contenedor. Ese vehículo va a estar debajo de una ventana o de un balcón. Va a provocar incendio humo bastante peligroso para la vivienda, para las viviendas colindantes. O sea que todo eso puede acarrear una cadena que no sabemos a dónde puede llegar, ¿no? Y sobre todo si además ocurre, como suele pasar, de madrugada, bueno, pues la peligrosidad de ese humo, de que ese fuego se extienda, es mayor todavía. Eso de decir, un contenedor de basura no tiene peligro, depende la hora, depende la rapidez que nos avisan y depende de muchos síntomas que cuando nos llaman de madrugada o nos llaman que está bastante cogido y hay vehículos aparcados cerca, se puede agravar la actuación bastante. Así que ojo, sobre todo cuando se trata de descuido, pero es que es cierto que en este último caso habéis tenido que ir al mismo sitio en un intervalo de dos o tres días. Uno fue un contenedor de cartón y papel y el otro contenedor fue de plástico, donde ya es más inexplicable, ¿no? Sí. Por eso digo que vamos a dejarlo un olvido, vamos a dejarlo ahí como un olvido, no quiero pensar mal y nada más. Bueno, pues las causas que de todas maneras evidentemente se estarán investigando sobre este tipo de situaciones, pero ojo, porque un acto vandálico, en el caso de que, bueno, pues en algún caso sea de esa naturaleza, Ojo, porque esto tiene una peligrosidad importantísima. No es cualquier cosa, un fuego en un contenedor, por la llama que esto provoca, por el humo, y que puede extenderse a otros lugares. Así que mucho ojo, porque estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho. Bueno, pues eso sobre estas actuaciones que tuvisteis que realizar, que ojalá no se produzcan, bien porque no haya este tipo de episodio, porque bueno, también tengamos, si fue un descuido, que tengamos cuidado en ese tipo de aspectos, no tirar colillas a la basura y este tipo de cosas. Bueno, pues Pepe, eso sobre las últimas actuaciones. Nos vamos a quedar aquí 11:35 minutos. Ayer la más cercana, la más próxima en el tiempo, en la calle Garciago, esa actuación que tuvieron que realizar los bomberos, más que nada de inspección, porque los vecinos ya habían utilizado un extintor para, bueno, pues un pequeño fuego en un cuadro de electricidad en un cuarto de contadores. Pepe Moreno, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas informado sobre esas actuaciones, esas salidas por parte de los bomberos de Ubrique. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Buenos días.